Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Napoleón Coneparte. Cuartel de Napoleón. Cielos, ¿dónde estoy? Tomé una salida de la autopista de Hollywood y terminé en el lobby de un cine. Bueno, ya que estoy aquí, me quedaré a ver una buena película. Espero que sea de indios y vaqueros. No se molesten, viejos. Yo buscaré un asiento que esté al frente. Ah, c'est la guerre. Ellos tomarán el camino alto y yo tomaré el camino bajo. Así llegaré a Escocia primero que ellos. Oye, viejo. Viejo. ¿Quién, yo? Acércate un minuto. ¿Dónde pondrás la artillería? Aquí. Aquí. No, aquí. Aquí. Soy el emperador y yo digo que aquí. No es una coincidencia. Es justo donde yo había decidido que estuviera. El emperador es el que toma las decisiones, así que irá allá. Está bien, entonces allá. Los planes son perfectos. Yo conquistaré el mundo. ¡Se arruinaron los planes! ¡Guard! ¡Les saboteur! ¡Espía! ¡Arreste búho al espía! ¡Enseguida, jefe! Disculpen, voy a tener que correr si quiero alcanzar el tren de las 5. ¡Alto! ¡Alto! Petit peuple, Aspigal, Bois de Boulogne, Fontainebleau, Saint-Simon, Chacolliard. Bien. Así que estoy esperando, monsieur. No saben cómo odio esto. ¡Atrapa el conejo! Ya voy, jefe. Veamos, la infantería va aquí, la artillería acá. Oye, Napo, este juego de mesa es sensacional. Deberías patentarlo. ¡Sí, la guerra! El gran salón de baile. ¡Yuhu! ¡Napi! ¿Josefina? ¡Ah, oh, ma petite calabazón! ¿Quieres bailar? ¿Qué es lo que habrá en el Hit Parade? ¿El blues de San Luis XIV? ¿El boogie de la Bastilla? ¿Tres monedas en la Fontainebleau? Jefe, yo, el conejo, él... Espera, Monsieur Conejo. Así que esta es la guillotina. ¡Oh! ¿Cómo consigues las navajas, viejo? ¡A la guillotina contigo, conejo! ¿Yo? ¿Ahí? ¡Ay, tu helado de que lo quieres! ¡Agua, enanín! ¡Alto! ¡Vuelve aquí, conejo! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Tonto! ¡Entrégame la túnica! ¿Qué de nuevo, Nap? ¡Sacoria! ¡Suena la alarma! ¡El conejo escapa! ¡Detengan al conejo! ¡Shh! ¡Oye, Pierre! ¡Aquí hay otro Napoleón! Es el número 12 del día de hoy. ¡Pero yo soy Napoleón! Sí, claro que sí. ¡Haré que los ejecuten por esto! Está loco. Cree que es Napoleón. Yo soy Napoleón.